¿Cómo es? Las Déboras. Oiga, eso me gusta. Cambio de nombre, cambio de uniforme, cambio de formato. Cambio. Se ven los cambios. Yo espero en Dios que sean bien buenos. Han invitado a la hermana Agnes Conde. La hermana Agnes es una sierva de Dios, esposa del hermano Fausto, pero ella tiene luz propia. Es buena predicadora, buena maestra, es una mujer de Dios. Así que es una alegría tenerla con nosotros en esta noche. La hermana Agnes Conde. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana. Que Dios la use. Gloria a Dios. Aleluya. Amados, el Señor les continúe bendiciendo. Esta es la noche que Él ha hecho para que en ella nos demos cita en su casa de oración y puerta del cielo. Aleluya. Damos gracias a nuestra amada hermana presidenta de las Déboras, hermana Yadira, por esta invitación. Gloria a Dios. Y también le damos las gracias al pastor, a quien también le plugo extendernos esta invitación y esta presentación. Gloria a Dios. El mensaje de esta noche, propiamente dicho, no es un mensaje per se para mujeres. Es un mensaje traído para toda la iglesia. Aleluya. Pero auspiciado por las mujeres, por las Déboras, por esas abejas laboriosas, aleluya, que trabajan silenciosamente, pero trabajan también de manera unificada. Gloria a Dios, aleluya. Y mirándolos hace un ratito, venía a mi mente la hermosa frase en inglés que dice nuestro amado pastor: like a mighty army, como un ejército poderoso. Gloria a Dios. El libro de Cantares también se refiere a la iglesia como ejército imponente y en orden. Gloria a Dios. También hace referencia a la iglesia como los escuadrones del Señor. Gloria a Dios. Y buscando en el diccionario, en la Wikipedia, busqué el significado de ejército. Y precisamente se define como una institución encargada de la defensa de un país. Y si extendemos eso en el sentido espiritual, cada una de nosotras y cada uno de nosotros estamos llamadas y llamados a hacer defensa espiritual de este país. Ya sabemos cuál es la condición. El pastor la acabó de mencionar. Los que leemos el periódico y los que vemos las noticias, sabemos que la situación es difícil. Pero aquellos que leemos la palabra del Señor, sabemos y entendemos que hay esperanza. Aleluya. Que hay esperanza. Hubo esperanza en Egipto. Mientras eran derramadas las plagas, había un lugar llamado Gosén. Aleluya. Donde estaba el pueblo de Dios salvado, preservado y protegido por esa sangre maravillosa. Gloria, gloria al Señor. Permítame hablarles en esta noche de otro ejército. Un ejército maravilloso, el ejército de David. En Primera de Crónicas 12:22 nos habla de un ejército elite, el ejército de David. Recién había muerto el rey Saúl. Empezaron todas y cada una de las tribus a reorganizarse y empezaron a caminar desde las diferentes lugares donde estaban para encontrarse con el nuevo rey. Y cada tribu aportó una cantidad de un ejército. En total, llegaron a la cantidad de 339,800 soldados, gloria a Dios. Y dice la palabra que no eran cualquier tipo de soldados. La palabra dice en Primera de Crónicas 12:22 que estos soldados no solamente tenían buenas destrezas de guerra, sino que también tenían corazón perfecto delante de nuestro capitán, delante de nuestro jefe, bendito sea el Señor. Estos estaban entonces en este momento cerrando filas con el nuevo rey, con David. Aleluya. Pero ¿sabe qué? No siempre David estuvo flanqueado por 339,800 soldados. Hubo un momento donde él tuvo que huir y tuvo que meterse en una cueva y tuvo que huir con su parentela y esconderse en una cueva llamada la cueva de Adulam. Pero todavía le faltaba otra experiencia, la experiencia de Siclac. Estemos en pie. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, aleluya. Santo el Señor, aleluya. Y dice la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Aleluya. Si leemos esto en el contexto de hoy día, podremos entender que necesitamos ejército del Señor en esta noche. No digo iglesia del Señor, digo ejército del Señor. Necesitamos fortalecernos en el Señor para poder pelear la lucha que viene. Padre Santo y Padre Bueno, bendito sea tu nombre. Te adoramos y te bendecimos en esta noche preciosa. Esta es la noche, Padre amado, que tú has hecho para que en ella, oh capitán de todos los ejércitos celestiales, tú nos hables, Padre Santo. Háblanos, Señor. Reparte a cada uno según su necesidad, Padre amado. La iglesia en esta noche, oh Señor, este ejército poderoso, ejército, oh Señor, capacitado enteramente para toda buena obra, viene buscando palabras, Señor. Úsanos conforme a la necesidad de cada uno, pero úsanos sobre todas las cosas de acuerdo a tu voluntad perfecta. Aleluya. Reparte en este momento, Espíritu Santo, oh, la cantidad de gracia, de denuedo, Señor, que necesitamos para exponerla delante de este pueblo, Señor, que en esta noche será capacitado, aleluya, para salir de sus cenizas, gloria al Señor, para levantarse y resplandecer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y nos podemos sentar, gloria, gloria a Dios, aleluya. David estaba en momentos antes de recibir ese ejército poderoso que acabamos de mencionar hace un ratito, estaba refugiado porque Adulam quiere decir refugio, metido en una cueva con su parentela. Y dice en Primera de Samuel capítulo 22 versículos 1 y 2, y se juntaron con él, con David, todos los afligidos, los endeudados, en amargura de espíritu, y David fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Gloria a Dios. En ese primer momento, gloria a Dios, cuando David había sido dejado de ser pastor, empezó, aleluya, a trabajar militarmente con un ejército. Pero no era un ejército común y corriente. Era un ejército que estaba pasando por situaciones difíciles. En esta noche, si tú has venido aquí, pero te encuentras en una situación difícil, porque te encuentras afligida, o te encuentras endeudado, o te encuentras en aflicción de espíritu, Dios tiene palabra para ti en esta hora. Gloria a Dios. No se equivoque. Ese ejército no eran para nada cobardes. La Biblia los describe como personas, hombres diestros, aleluya, que usaban ambas manos, gloria al Señor. Con una mano tiraban piedras, con otra lanzaban flechas, gloria al Señor. Y dice la palabra que sus rostros eran como de león. Solamente que en ese momento habían sido desechados. Por las razones que mencioné, o por quizá otras razones más, habían sido desechados del pueblo donde estaban y habían decidido venir, aleluya, con el gran caudillo. Yo no sé qué pensaba David en ese momento. A veces nosotros pensamos que cuando Dios nos promete algo, nos va a llegar de cantazo, nos va a llegar de momento. Nos va a llegar en el momento en que nosotros deseamos. Aleluya. Pero ¿saben qué? Es cuando el Señor quiere, aleluya. Otros pensamos que por servir al Señor vamos a estar libres de sufrimiento, de ansiedades, de situaciones difíciles. Y no es así. Al principio de su ministerio, el Señor Jesús, que era y es nuestro doctor de corazones por excelencia, en su ministerio terrenal, él lo inició precisamente hablando del capítulo 60 del libro de Isaías, los versículos del 1 al 3. Aleluya. Y qué maravilloso que ese día Jesús inició su ministerio. Su ministerio terrenal. Pero a la misma vez, a través de esa palabra que leyó, nos reveló a cada una y a cada uno de nosotros su plan y el alcance de ese plan. Dice Isaías capítulo 60, versículos del 1 al 3, aleluya, que él llegó para dar buenas noticias. En medio de un mundo donde está continuamente la mala noticia, qué bueno que hay un Dios todavía que tiene buenas noticias para cada uno de nosotros. Aleluya. Él prometió, aleluya, darle a los abatidos buenas nuevas, buenas noticias. A los quebrantados, vendas, a los cautivos libertad, a los presos apertura de la cárcel, a los enlutados consolación y óleo de gozo, a los afligidos gloria en lugar de ceniza, y a los de espíritu angustiado manto de alegría. Dios lo hace todavía. Y lo más especial y lo más maravilloso es que a veces o casi siempre nos usa a nosotros, aleluya, que aunque estemos quebrantados, aunque estemos sufridos, aunque estemos endeudados, aunque estemos en afanes, en luchas y en pruebas, nos usa como su ejército para vendar a otros, para curar a otros, para llevarle la palabra, aleluya, que el Señor nos ordenó, aleluya, palabra de aliento, palabras, aleluya, de consolación para cada una de las personas que están en necesidad, gloria a Dios. Y esto lo hace para que cada uno de nosotros, los que lo hacemos, los que llevamos e impartimos la palabra del Señor, podamos ser conocidos como árboles de justicia, como plantío de Jehová, para gloria suya, para gloria de su nombre, aleluya. Quiere decir que el Señor nos dio una gran comisión, pero también nos dio un alcance de su plan maravilloso, que todo eso Él lo hizo, pero ahora lo hace en nosotros y a través de nosotros, aleluya. Qué maravilloso es nuestro Dios. Volvamos a Adulam. Adulam, como dije hace un ratito, quiere decir refugio. David estaba aquí metido en una cueva. Estaba ahí con su familia. Pero llegó este ejército de los endeudados, de los enlutados, de los afligidos y en amargura de espíritu, y sumó 40 a ese pequeño ejército. Pero el Señor no los quería dejar mucho rato ahí, no. El Señor a lo mejor estaba pensando, están en una cueva, esa cueva significa refugio. Oh, pero yo quiero ser su refugio, gloria a Dios, que no sea meramente una cueva, sino que el Señor en ese momento quiso darle una experiencia para que salieran de esa cueva, gloria al Señor, y empezaran a depender de Él, gloria a Dios, aleluya. A veces el Señor tiene que llevarnos a pasar situaciones difíciles para que nosotros entonces dependamos de Él, gloria a Dios. Y ciertamente, al morir el rey Saúl, llegó el momento donde David tenía que salir de la cueva. Oh, gloria a Dios. Era el momento que Dios le daba para reclamar su lugar como el nuevo rey de Israel. Y salieron de esa cueva. Y si uno usa su imaginación, gloria al Señor, uno se imagina a estos 400 hombres saliendo de la cueva. Finalmente terminó el tiempo del destierro. Qué maravilloso es cuando Dios te saca de una prueba, gloria a Dios. Cuando sabes que venciste, gloria a Dios, aleluya. Cuando sabes que pasaste el examen de Dios, aleluya, con buenas notas, gloria al Señor. Y en ese momento David y sus 400 salían del destierro y se dirigían a Siclag. Siclag es una palabra media rara, pero quiere decir serpenteante. Gloria a Dios, era una tierra serpenteante, como dice el expositor bíblico. Y hacia allí se dirigía David y su ejército por la sencilla razón de que allí le habían permitido los filisteos, porque saben que David tuvo un tiempo en que tuvo que refugiarse entre los filisteos. Y allí entonces se le permitió quedarse a sus mujeres, a sus hijas y a sus hijos. Pero ¿sabe qué? Hacia allá se dirigían. Y uno se los imagina casi llegando a Siclag, casi subiendo la última colina que quedaba para finalmente poder ver a sus mujeres que no habían visto en tanto tiempo, a sus Déboras, a esas mujeres que habían esperado fielmente por cada uno de esos soldados. Querían ver también a lo mejor a sus niñas y a sus niños que a lo mejor habían crecido todo este tiempo y querían ver cómo estaban esos hijos. Pero según se iban acercando, algo difícil estaba pasando. Empezaron a ver humo. Empezaron a ver señales de fuego. Y cuando finalmente llegaron a Siclag, se dieron cuenta de que no había tal. Siclag había sido reducido completamente a cenizas. Y en ese momento difícil, gloria al Señor, aquellos hombres que eran hombres con rostro como de león, aquellos hombres que eran fieros porque usaban ambas manos para la pelea, estaban llorando, gloria al Señor, porque no veían por parte alguna ni a sus mujeres, ni a sus hijos, ni a sus hijas. Todos aquellos que somos papás sabemos cuál es la experiencia de no ver un hijo cuando lo necesitamos, de que lo llamamos y no responde. Y a veces ellos nos llaman, hola, soy yo. Y uno, qué bueno que estás ahí. Qué bueno que respondiste a la llamada. En ese momento, Siclag estaba completamente vacío y en cenizas. Y dice la palabra que en ese momento esos hombres fieros empezaron a llorar. Y ese momento no es un momento fácil. Los amalecitas habían venido. Los amalecitas, otro pueblo idólatra, había venido. Felizmente se llevaron a las mujeres. Felizmente se llevaron a los niños y hasta el ganado. Y lo que no se pudieron llevar, lo quemaron. Bendito sea el Señor. Hay momentos, amados, donde nuestros sueños, donde nuestras metas, donde nuestras ilusiones se queman, se deshacen. Usted conoce la experiencia del papel cuando uno le pega el fosforito y prácticamente en cuestión de segundos se hace nada. Así mismo estaba Siclag. Y en ese momento tenían varias alternativas. Bueno, realmente no eran tantas alternativas. O se sentaban en las cenizas, como tuvo que hacer Job en un momento, y quejarse, o sencillamente empezar a culpar al líder. O te levantas de ahí, de las cenizas, y buscas una estrategia para salir de esa situación. Dice la palabra que ellos empezaron, esos guerreros de línea frontal, esos guerreros valientes, esos guerreros que eran uno con David, empezaron a mirarlo mal, empezaron a mostrar recelo. ¿Y cuántos no han pasado, aquellos de ustedes que son líderes, y los estoy mirando a muchos de los líderes ahora mismo, cuántos de ustedes no han pasado por esa experiencia? Pasó algo, la cosa no salió como tú querías, y he aquí que las personas empiezan a mirarte mal y a culparte. Bendito sea el Señor. Dice la palabra que en ese momento David escogió fortalecerse en Jehová su Dios, porque se dio cuenta que planificaban apedrearlo. Y apedrear a una persona, aquellos de nosotros que hemos visto a través de las redes cómo es un apedreamiento, es una muerte difícil. Es una muerte horrible, muy cruel. Y eso era lo que en ese momento querían ellos. Pero he aquí que David, posiblemente guiado y dirigido por el Espíritu Santo, discernió esos pensamientos, gloria a Dios. Y en ese momento decidió tomar la mejor de las decisiones. Decidió fortalecerse en Jehová su Dios. Y usted se preguntará, ¿y cómo se fortalece uno en Jehová? Todos los que hemos pasado por pruebas sabemos, aleluya, que el primer paso es recordar la palabra. Y en ese momento, como en estos momentos precisos que estamos viviendo, donde prácticamente la gente camina de un lado a otro, en las agencias la gente mira, total desconfianza, no saben qué hacer, está todo el mundo en este momento prácticamente sentado en cenizas. Pero he aquí que hay un pueblo, gloria a Dios, aleluya, que ha aprendido, aleluya, a que en él vamos a tener la victoria. Lo primero es, gloria al Señor, buscar el consejo de Dios. Y he aquí tres Déboras esta noche se van a parar por aquí al frente y con la ayuda de nuestra amada hermana Yadira nos van a leer unos versículos que posiblemente fueron los que usó David en ese momento para fortalecerse en Jehová su Dios. Adelante las Déboras. Llamo a Melba, a Carmen y a Eneida, por favor. La palabra lee así en Hebreos 10:32. Pero traed a memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Amén. Salmo 77:10-11. Dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Amén. Primera de Crónicas 16:12, lee como sigue. Haced memoria de las maravillas que ha hecho Dios, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Gloria a Dios, aleluya. Quiere decir entonces, como dice en Hebreos 10:32, aleluya, después de una victoria viene una prueba, pero después de una prueba tenemos que estar preparadas y preparados para la victoria. Y ese es el ciclo, amadas, ese es el ciclo, amados. A veces pensamos que todo va a ser gloria a Dios, aleluya, me gozo, pero tenemos también que estar enteramente preparados para cualquier prueba, para cualquier situación difícil. Por lo tanto, ¿qué mejor que memorizar, que recordar? Decía David, yo como que estoy como que todo el tiempo trayendo a memoria su palabra, y él veía eso como algo malo. Pero qué maravilloso es traer a memoria la palabra del Señor, especialmente cuando estás rodeada de una situación difícil, cuando tus enemigos te están rodeando, gloria a Dios. Entonces busca la palabra y en ella hallas el consuelo, en ella hallas dirección, en ella hallas el aliento necesario. Y Dios te habla también, te da una palabra rema ese día que lo estás buscando a través de su palabra. Quiere decir que ese recordar de David, la misericordia, la bondad, aleluya, y la grandeza de su Dios, le hizo alterar lo que él quería hacer, aleluya. Alteró su actitud. Si en ese momento estaba nervioso, a lo mejor recordó, no temas, David, yo estoy contigo todos los días hasta el fin, gloria al Señor, aleluya. Y entonces, como resultado, David empezó a actuar. En primer lugar, le pidió el efod al sacerdote, al único sacerdote que había quedado vivo después que Saúl había matado a todos los sacerdotes. Quedaba uno y estaba con David, aleluya. Era parte del ejército de David, gloria a Dios. Y en ese momento David dijo, por favor, ponte el efod y ven acá. Quiero consultar al Señor, porque en los momentos difíciles tenemos que consultar al Señor, y Él no va a vacilar, no va a dudar en darte la palabra que tú necesitas para el momento difícil, para el momento de la prueba, para ti o para otra persona, aleluya, que necesite del consejo y del consuelo de Dios. Gloria a Él, aleluya. Inmediatamente consultó al general mayor, consultó a Jehová. Oh, gloria a Dios. David le hace una pregunta sencillísima. Le pregunta, Señor, ¿los persigo o me quedo quieto? ¿Les doy persecución o me quedo sentado en la ceniza llorando? En ese momento David recibió el auxilio divino que necesitaba. Ahí inmediatamente Jehová le dice, dales persecución. Apruebo que los persigas, apruebo que vayas allá y rescates lo que es tuyo. Trae a tus hijos de la tierra del enemigo, aleluya. Trae a tus hijas de la tierra del enemigo. Trae a esas valerosas Déboras que están allá secuestradas. Tráelas de la tierra del enemigo. Amada, amado, en esta noche el Señor te invita a través de la oración traer a tus hijos de la tierra del enemigo. Bendito sea el Señor. ¿Saben qué pasó? Tenían deseo de apedrearlo, ¿se acuerdan? En ese momento en que David les dio la orden, vamos a darle persecución, se les fue el deseo de apedrear al caudillo, aleluya. En ese momento David recuperó su lugar. Gloria a Dios, qué maravilloso es cuando nosotros en el Señor tenemos nuestro lugar, aleluya. Aquí hay personas, aleluya, que tienen tarea de parte de Dios, aleluya, que tienen dones de parte de Dios, que tienen servicios que hacer de parte de Dios. Gloria al Señor. Pero también hay muchas personas que todavía claudican. ¿Serviré al Señor en aquello que me está llamando desde hace tantos años? La respuesta es sí. Gloria al Señor. Sí, marcha. Sí, dile al Señor, aleluya, heme aquí. Gloria a Dios, aleluya. Y dice la palabra que de 600 guerreros que ya tenía con él, fueron 400 solamente. El resto quedaron tan cansados, quedaron tan cargados, quedaron tan sufridos, que se quedaron en ese lugar. Si se sentaron en las cenizas a llorar, yo no lo sé. Pero David entonces, con esos 400 valientes, cruzó el torrente y llegó hasta el lugar donde estaban sus familias y los rescataron. Y no solamente rescataron a sus hijos, rescataron a sus hijas, rescataron nuevamente a sus mujeres, sino que también trajeron el ganado y todo lo que les habían quitado. Ese es el Dios al que nosotros servimos, el Dios que nos motiva, gloria a Dios, a movernos en fe, a hacer batalla, a hacerle guerra al enemigo, que cuando mañana, Dios mediante, tú te levantes y pongas los pies en el piso, el diablo tenga que decir, ay, ya se levantó esta, ay, ya se levantó este, que le hagas la guerra. Bendito sea el Señor, que Él entienda, que Él sepa que somos guerreros del Señor, que somos guerreras de línea frontal, que no nos detenemos ante nada ni ante nadie, que los tiempos se van a poner malos, sí se van a poner malos, están malísimos, serán peores, aleluya, pero sabíamos que esto iba a pasar, aleluya. Este es el principio de dolores al que el Señor se refería. Esto no es una situación política, es una situación global que está complicada por la situación política. Sí, posiblemente lo está, pero es parte de lo que el Señor nos anunció y nos avisó en su palabra. Gloria al Señor. Bendito Dios. Rescataron entonces a sus familiares y llegaron nuevamente al lugar de reunión. Aquellos que se habían quedado Aleluya. Estaban arriesgando que no les dieran su parte, que no les dieran el botín. Incluso dice la palabra que hubo unos cuantos perversos que le estaban diciendo a David, no, ellos no fueron con nosotros, ellos no pasaron ese trabajo, ellos no cruzaron ese torrente que tuvimos que cruzar a pesar de que nos sentíamos como nos sentíamos. Pero he aquí que cuando el líder, aleluya, está de parte de Dios, está siguiendo las instrucciones de su general, aleluya, el líder, además de bravo, además de valiente, es misericordioso, aleluya. Y dice la palabra que David dio órdenes, no, le van a devolver también su botín, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Y les devolvieron el botín, y en ese momento, gloria a Dios, Dios miró desde los cielos, aleluya, al siervo misericordioso, que en ese momento estaba reflejando la misericordia de Dios. Voy un momentito a Job y con esto termino. Porque dice en el libro de Job, en el capítulo 42, versículo 10, que quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Quiere decir que el Señor tiene una asignación para cada una y cada uno de nosotros en esta noche, gloria a Dios. Como dije al principio, podemos estar afligidos, podemos estar endeudados, podemos estar tristes, podemos estar cansados, podemos estar cargados, pero he aquí que tenemos un Dios, aleluya, que nos da fuerza. Tenemos un Dios, aleluya, que nos da aliento. Tenemos un Dios que todavía nos dice, no temas, solo cree, aleluya. Tenemos ese Dios, aleluya, de parte de nosotros. Ese es nuestro gran general, aleluya. Y si hizo eso con Job, aleluya, va a hacer eso también contigo. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde. Y hasta aquí este mensaje. Gloria a Dios. Si usted en esta noche tiene la necesidad de venir al altar, no lo piense mucho, venga. Venga, yo no sé a quién le ha llegado esta palabra, pero si usted en esta noche tiene una necesidad de venir al altar, venga al altar. Venga al altar.